Contento porque vamos, primero nos vinieron a visitar, son amigos del programa, parte del programa, y la verdad que muy contento porque vamos a dar inicio a esta nueva temporada del micro de discapacidad, ¿eh? Que lleva adelante nuestro amigo Marcelo Primitivo, quien es el director de discapacidad de la Municipalidad de Concordia, y Marina, que nos ayuda siempre para la producción de este espacio que tenemos en el programa, ¿eh? Marcelo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, Pablo, buen día a la audiencia. Muchísimas gracias por convocarnos un año más. ¿Firmaste ya todo cerrado? La productora, la señorita, pasó por la oficina, pero bueno, no arreglamos. Nos faltaron los ceros, porque eran todos ceros, ¿eh? Así que bueno, los agradecidos somos nosotros. La verdad que no solo esta radio, sino gracias a Dios todos los medios nos dan una importante ayuda, que es la difusión, la concientización. Es un área difícil, como lo hablábamos recién, en tiempos difíciles. Pero bueno, acá firme, acompañándote, cuando Mariana nos convocó para retomar el espacio. La verdad que fue una alegría, lo charlamos con el equipo de trabajo y bueno, acá vamos a estar presentes cuando ustedes decidan, los días que decidan, porque la verdad que es una herramienta importantísima para la sociedad. Uh-huh. Te voy a llevar primero, ahora vamos a hablar es de... el primer programa. No, pero yo te voy a meter en un brete enseguida. No, y está Marina presente y por eso quiero... Me dijiste algo interesante fuera del aire. Hay que ser claro en la comunicación. O aceitar la comunicación. En discapacidad me parece que es fundamental, ¿o no, Marcelo? En todos. Bueno, sí, en todos, ¿no? Pero en todos, pero en estos casi 5 años, que ahora en septiembre, agosto, septiembre, se van a cumplir, buscamos una premisa desde la dirección a raíz de la política pública que en ese momento... la hablamos con el intendente actual y en ese momento internet, digo yo, porque después con su ida a Lenosa, la continuamos trabajando con Alfredo y en su regreso con Enrique seguimos fortaleciendo lo que inicié con él. Acá es así, primero es una temática muy sensible. Tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y yo creo que al sentarse con un paciente o con un papá o con un familiar donde uno le indica desde el punto cero de iniciar todo lo que significa una herramienta de tener un DNI, de tener un certificado único de discapacidad, de poder acceder al CMO para tener la pensión, si tiene la pensión para poder contar con la pensión, con recursos como incluir salud. Yo creo que siendo claro en esos mensajes, en esas consignas, y luego que el familiar, el paciente o su entorno pueda visualizar, visibilizar esto, lo que uno le plasmó en palabras, yo creo que es fundamental. Porque mañana no está Marcelo, no está el intendente Enrique, no está el funcionario de turno, y las herramientas permanecerán en el tiempo. Y otra de las cosas que a mí me quedó muy grabado en mi época de estudiante, es un documental, una película que se llama El Octavo Día, donde trata de la historia de una persona con discapacidad que queda sin el hermano, queda sin el padre, queda solo en la vida, es adoptado, y su papá de adopción le da todo lo material, y se termina quitando la vida, porque faltaba eso, la independización, tener la herramienta que le permita el desarrollo, y no digo solo del Estado, sino de la comunidad de Estado, somos todos, ¿no? Por eso creo que el mensaje tiene que ser claro, no prometiendo, bueno, sino, como decimos nosotros somos un organismo de gestión, de asesoramiento, de acompañamiento, y de dar estas herramientas que permanezcan para la persona en situación de discapacidad o la persona con discapacidad para el resto de su vida, ¿no? Bueno, arranca el año, Marcelo, ¿no? Bueno, en este tema de la comunicación, muy claro, pero te arranca el año, las actividades, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con ese escenario? Bueno, hoy comentaban en el aire que arrancás las capacitaciones, que apunta al personal municipal. La verdad que lo celebramos, ¿no? El municipio es una gran prestadora de servicio y está bueno que estén todos incluidos, como dijo Marcelo. Ya ahí tenemos una actividad, pero ¿cómo arrancó la dirección? Bien, también muy agradecido con, a ver, vamos a aclarar, bueno, si la gente escuchó la nota que hiciste con respecto a las capacitaciones, nosotros formamos parte de, fuimos invitados al programa, al PIC, al programa de que desarrolla la municipalidad a través de recursos humanos, ¿no? Plan integral de capacitación. Plan integral de capacitación, así es. A ver, es un mimo, porque muchas veces siempre hablamos del área de discapacidad con respecto a la silla de rueda, la muleta, el pañal, y yo creo que, como siempre lo marqué en este micro, somos una parte transversal a toda la sociedad. Fortalecer los vínculos con la familia municipal es algo extraordinario. Bien. Y la verdad que nos sentimos elogiados, mimados, porque arrancar este ciclo de charlas y ser la primera, voy a aclarar que no solo no voy a estar solo, sino voy a estar acompañado por un gran profesional de nuestra ciudad, licenciado Andrés Beldarrain, que si bien él trabaja directamente de la parte de salud, de la kinesiología, él tiene una mirada social muy particular con respecto a la discapacidad, y que venimos trabajando ya prácticamente más de 15 años juntos, ¿no? Yo le hago el aporte desde mi área y él me aporta mucho de su conocimiento. Y bueno, queremos cambiar esta impronta, esta mirada hacia la discapacidad. Y qué mejor que arrancar con un organismo del Estado como es el nuestro, el municipio, que somos un pulpo con muchos tentáculos, y estamos ser efecto multiplicador y de concientizar a nuestra ciudad. Así que bueno, tengo entendido que, según lo que me dijo la directora de Recursos Humanos, había un número importante de inscriptos. Sí, contó que había muchos inscriptos. ¿Mejoramos realmente en el tema de discapacidad? Y acá te pregunto por el municipio como referente del Estado puntualmente en la ciudad, pero también como sociedad, ¿no? El sector privado se involucra, ¿avanzamos en eso? ¿Viste en el salto, casi te diría paradigmático con respecto a la discapacidad? ¿Mejoramos? Sé que a veces los pasos son lentos, pero si vamos mejorando ya es positivo. Sí, mejorar se va mejorando. Como yo siempre digo, nos falta mucho. Creo que uno de los factores que aceleró el proceso, a ver, la discapacidad siempre se enfocó desde el área de salud, ¿sí? No tanto de lo social. Y yo creo que ese proceso fue acelerado por el COVID. Entonces, esos 2 años de aislamiento, creo que el COVID hizo bisagra en un montón de ejes, pero en discapacidad fue mucho más rápido el acelere a pasar de esta mirada de salud, propiamente dicho, de no solo de la rehabilitación desde la kinesiología, la fonoaudiología, sino también de la inserción de lo social. Y gracias a Dios, se viene, falta muchísimo, y esto yo también lo marqué acá en el micro durante el año pasado, de que transitar en la diversidad y con la diversidad no es fácil. Por eso hablábamos del diálogo, de la comunicación, cuando más claro y preciso se es, esto facilita el medio del transitar. Por ahí empezamos a hacer hincapié en no utilizar tanto la palabra inclusión, sino en saber transitar. Y cuando digo transitar, con la persona con discapacidad, con el entorno también que acarrea mucha dificultad en el entorno familiar del vecino. Y yo creo que el enfoque, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, es eso, ¿no? Poder transitar en la diversidad y con la diversidad. Pero no solo en nuestra área, sino en lo social, en toda la comunidad. Yo veía, y vengo haciendo un seguimiento, del hecho de que discapacidad se ha transformado como un nexo de articulación, casi a ejemplo de lo que puede pasar en otras áreas, esto de articular con instituciones, de articular con sectores de discapacidad de otros estamentos, como puede ser provincial y nacional, pero más que nada apelando por la idiosincrasia de Concordia, a las instituciones acá. ¿Ha sido un ejemplo eso o no? de por lo menos este vínculo directo a los canales de comunicación abiertos constantemente. Sí, a ver, Concordia es la primera ciudad que crea el Consejo Municipal de Discapacidad. Eso es un hecho de que somos pioneros, siempre fuimos pioneros en el área. Pero yo creo que por ahí lo que nos falta, como decía vos, me marcaba la idiosincrasia, que Concordia crece a paso gigantado, y yo creo que la idiosincrasia va mucho más rápido que el crecimiento poblacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí lo que hace no mucho tiempo atrás, 10, 15 años, teníamos una mentalidad más pueblerina, más sana, y al ser una ciudad, cuando yo escucho y lo... en su discurso a nuestro intendente, pega muy, muy de cerca que esta ciudad brinda un montón de posibilidades a gente que queda afuera. ¿Qué pasa? Eso enriquece y empobrece a su vez, ojo lo que voy a decir, a lo que es la idiosincrasia, porque no es lo mismo recibir una persona que viene de una localidad poblerina, del interior, claro lo que es. Como aquella persona que viene de una gran urbe. Sí, entonces, yo coincido con vos. Entonces, ahí ya encontramos una diversidad. Y a eso hay que sumarle, si es que la familia viene con una persona en situación de discapacidad o discapacidad, y afecta mucho radicarse en una ciudad nueva con una variedad de idiosincrasia. Pero bueno, creo que Concordia, soy un convencido. Igual es un desafío para ustedes. Me imagino que para todas las áreas, ¿no? Pero por ahí... en discapacidad se torna más notorio, viene sectores muy vulnerables también. Sí, y ustedes tratan de estar presentes ahí también. Y ¿es un tema o no? Y este cambio, este desafío del transitar en la diversidad y con la diversidad, gracias a Dios empezó a ver pospandemia, lo dije el otro día en una mesa de trabajo que tuvimos con gente de UNICEF en MUNA. De articular con obras públicas, obras sanitarias. Mucha articulación, está buena. Entonces, ahí podemos visibilizar que somos transversal a toda la municipalidad, obvio, y a toda la comunidad. Que ya la persona que va a hacer un reclamo con el certificado único de discapacidad, no lo manden a la dirección de discapacidad porque es una persona con discapacidad. No. Si una obra pública, que lo tomen obra pública. Sí, si es la cooperativa eléctrica, que lo reciba la cooperativa eléctrica. Y ahí empieza a transitar también esto de las barreras de accesibilidad, que no solo pasa por las obras públicas, edilicias, sino también por la comunicacional. Empezamos a implementar el sistema de lengua de señas. Bueno, ahora ya es ley. Eso está buenísimo. Y eso buenísimo. Como sociedad nos hace crecer mucho y ir despacio construyendo este transitar que a lo largo yo calculo que con el tiempo no es que va a desaparecer, pero sí ya la dificultad de transitar con el otro va a ser menor. Marcelo, el desafío, y me parece que está bueno hablando, y bueno trajiste esto de decir, cuando se hizo el lanzamiento de la actividad legislativa, el intendente en su discurso dijo que ingresaban, me pareció interesante este tema que me trajiste, 50 familias casi entran y se instalan en Concordia porque tienen los centros de salud, porque tienen los CDI, porque ven oportunidades. Y llama la atención esto, ¿no? Es decir, los índices de pobreza nos marcan como una de las ciudades más pobres en una medición que, bueno, requiere su explicación, pues son 31 ciudades, de las 2.000 y 3.000 y pica acá en la ciudad, pero a su vez el índice de desocupación es muy bajo, casi se habla de pleno empleo. O sea que se está cobrando poco, que ese es otro tema. Pero en ese caso, ¿no? Cuando la discapacidad pega en los sectores más vulnerables, ahí hablo del desafío para tu dirección. Ahí se arma un desafío importante o no. Pero, primero ir a buscarlo, vos siempre me dijiste. Pero tenemos las herramientas, están las herramientas bien, del Estado, bien, Pablo. Bien. Siempre estuvieron. Pero ahí entra esta articulación, ponerle con salud, que te diga, Marcelo, mirá que estamos acá, que vos capaz no tenés porque no llegaste a un sector, a un barrio, a un asentamiento. Y se empieza a articular desde ahí. Bueno, y esa articulación que allá a lo lejos en antaño se hacía concurriendo con la muleta, la silla o el pañal, ahora se hace en la emergencia, la necesidad, si se necesita algún equipamiento, se va con el equipamiento, pero también vamos apuntando a la obtención, primero si tiene el DNI, que hay un montón de casos que no sí, sí, sí, por eso te digo, sucede. Que ni saben. Es increíble, pero pasa. El certificado único de discapacidad, bien, como te lo comentaba al principio. Y esto desencadena que al finalizar la persona en situación de discapacidad tenga un servicio de incluir salud que va a tener va a poder acceder a la atención médica, a los remedios. Entonces, vuelvo a insistir, porque si acudimos únicamente con la silla de ruedas o el pañal, eso queda en forma momentánea, en el tiempo. Sí, sí. Entonces empezamos a fortalecer esas políticas públicas de no solo asistir con el elemento inmediato que necesita la familia o la persona en situación de discapacidad, sino también con la herramienta que permanezcan en el tiempo. Y bueno, en estos 5 años, los otros días hacíamos un balance entre certificados de discapacidad, pensiones, ICMO y las altas de incluir salud. Había gente que tenía incluir salud y nunca lo utilizaba porque no había sido dado alta. Mirá, había gente que tenía el certificado de discapacidad, cobraba pensión y no ocupaba el incluir salud. Entonces, eso también descomprime la situación del municipio, porque ¿qué pasa? Como Estado, la imagen acá es el municipio, viene todo a recaer en el municipio. Entonces, fuimos descomprimiendo eso, educando a la comunidad qué es lo que le pertenece por ley, ¿sí? Y con eso, todo oxígeno. En el sentido de poder, a ver, Pablo, Concordia tiene 7.000 CUT y necesita. Y fuera del sistema hay 20,000+ personas todavía sin certificado único. Motivos varios. Hay algunos que no lo quieren sacar, que no se sienten identificados como persona con una situación de discapacidad. El resto desconoce. Y el resto que está, que eso lo empezamos a recuperar con los famosos abordajes territoriales en los barrios. Me dijeron que vuelven, que vuelven con todo. Y ahora nosotros empezamos con a ubicarnos con la dirección en algunos días en sectores como el Víctor Opel, Nido, para que la persona. Bueno, vos siempre valoraste el tema del abordaje, ¿no? El vecino que no tiene los medios o no se anima a acercarse hasta la dirección, tiene la herramienta ahí cerquita del barrio. ¿Cómo estamos con el equipo? Esto lo voy a contar al aire yo, pero ya lo hemos hablado. Marcelo le da mucha importancia al equipo de laburo. Más recién me hablaba de los choferes, y es verdad, vos te lo cruzás en todos lados, así que le aprovecho. Me tocan bocina, igual me reconocen. Le mando saludos a todos los choferes. ¿Cómo estamos con el equipo? Ya que hoy tenemos datos concretos de un crecimiento de la sociedad demográfico por más del promedio. ¿Cómo estamos con el equipo? Porque uno dice, che, si hay una política para trabajar con discapacidad, obviamente que se empieza a incrementar. ¿Cómo estás con el tema equipo? No somos ajenos a lo que vivimos, Pablo. A ver, el personal, el equipo de trabajo, somos ciudadanos de la ciudad de Concordia, somos argentinos, somos entrerrianos, vivimos la misma necesidad, la misma situación emocional de tensión que vive cualquier vecino de la ciudad de Concordia, pero fortalecido a nivel de trabajo. Yo esto lo remarco siempre, con altibajo como cualquier persona, el acompañamiento permanente de nuestro secretario de salud, el doctor Mauro García, el subsecretario Diego Sabré, y ni hablar del respaldo institucional de Enrique, que en su regreso escuchó cómo veníamos trabajando, cómo habíamos arrancado, porque los primeros meses de gestión lo arranqué con él, y fortalecer esta política con los contactos que el intendente tiene fuera de nuestra provincia. Vuelvo a reiterar, porque esto es algo que no debemos dejar de ver, estamos lejos de un montón de situaciones para hacer la ciudad perfecta. No sé si la vamos a hacer. Sí, pero igual, pero por lo menos planteás que hay una realidad que es así. Pero que la política pública, nosotros, esto sí está. Somos responsables cada ciudadano, es de permitir transitar con la diversidad. Vuelvo a insistir, por más que multipliquemos las cartelerías y las señalizaciones, si nosotros no somos respetuosos en dejar el auto en lugares que no corresponden, en ocupar en lugares que son para ascenso y descenso de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Si dejamos, a ver, el auto en la puerta de garage y el vecino es una persona en situación de discapacidad y es un medio de locomoción para cualquier cosa, por más que sí, se... Sí, lo complica innecesariamente. Por eso, yo creo que parte del Estado... somos nosotros. Sí, eso es cultural también, ¿eh? Y gente, aprendamos, ¿no? Esa cultura, esa pequeña modificación cultural, yo creo que nos va a acercar muchísimo más a que este transitar sea bueno, ¿no? Uh-huh. Marcelo, te preguntaba por el personal porque sé que se pone la camiseta. Perdón, eso está bueno. Me fui. El personal se pone la camiseta y muchas veces terminamos, más allá de la carga horaria de cada uno, trabajando fuera de horario, acudiendo a hacer algún abordaje, porque tenemos el abordaje institucional del municipio o del área o de la secretaría, pero también nosotros hacemos pequeños abordajes desde la dirección. Y hoy te marcaba de los choferes porque también son un engranaje muy silencioso que después de muchísimos años, con la ayuda de del secretario y del subsecretario de García y de Sabré y con el acompañamiento del Poder Ejecutivo y de Enrique, no hace mucho tiempo se firmó un convenio laboral que reconocían, porque ellos entran a la mañana y terminan en hora de la tarde. Muchas personas dicen, bueno, las camionetas están paradas un montón de tiempos fuera de la dirección sin utilidad. Y esto lo tenemos que hacer, dar a conocer, Pablo, por eso te ofrecí que en uno de los micros vamos a traer uno de los choferes para que cuente su experiencia. Concordia está más grande. Los choferes llevan a personas en situación de discapacidad que concurren a las 15 instituciones que conforman el Consejo y también a los 100 y pico de pacientes que cuenta el programa Promar. Así que tenemos un recorrido importantísimo. Por ahí hay instituciones que, como actividad y como objetivo de dicha institución, hacen viajes, hacen encuentros, y esa camioneta también tienen su salida desde el Ejido. Más de una vez he recibido fotos de los vehículos en termas diciendo que están paseando y no. Por eso, yo siempre invito, antes de publicar algo, antes de utilizar las redes sociales, las puertas de la dirección permanentemente, de lunes a viernes, están abiertas. Mi celular prácticamente lo tiene casi todo el mundo. Pueden comunicarse y preguntar antes de hacer una publicación. Seguro. Hay malicidad igual, ¿eh? Te quiero preguntar, te la voy a complicar, Marcelo, ya te la voy a complicar. Yo hablo con los secretarios habitualmente y de todas las áreas, y le hablo del impacto de esto que nos toca a todos, que es la inflación, ¿no? Entonces, la pregunta va, ¿hay que optimizar los recursos? ¿Hay que estar orientarlos bien? ¿Hay que estar muy atentos a esos temitas? ¿Se maneja en conjunto, me imagino, con el secretario, en este caso Mauro? ¿Complica esa situación? Uno se imagina que sí, ¿no? Reciente hacía mención a que no somos ajeno a la situación que se vive el país como personas en el equipo. Tampoco somos ajenos al área, ¿sí? Y mucho más en una secretaría donde de suma importancia como es la área de salud. Y en esto se pudo hacer una concientización a nivel personal. Sobre todo optimizando recursos en el cuidado de los vehículos, en los recorridos. No hace mucho implementamos un sistema de mapeo como en el Google Map, como para optimizar este recorrido, que le genere tiempo y desgaste a la camioneta, para poder utilizar que un paciente pueda llegar a tiempo a una institución, que también esto, gracias a Dios, se trabajó con la familia y con las instituciones, de que no somos unidad de remis o taxi, ¿no? No podemos estar a las 8 menos 5 en la puerta de la casa y a las 8, 8 y 10 en la institución, porque cada camioneta ronda entre 13, 14, 15, hay alguna de 10, otra de 19 asientos, y en ese recorrido se genera demora. Concordia está más grande, exacto, las instituciones. Lamentablemente se ha extendido hacia afuera y bueno, las calles por ahí tampoco ayudan. pero sí somos conscientes y trabajamos en conjunto con el Consejo Municipal de Discapacidad, que recibe unos fondos de los espectáculos públicos, y parte de esos fondos se destinan a proyectos interinstitucionales donde ocupamos para el mantenimiento de las camionetas, arreglos o repuestos nuevos, muchas veces con el tema de la compra de neumáticos, que hoy como está el tema de la importación, hay que pagar antes de que te la entreguen o antes que de encargarla, y yo creo que sí, y nos venimos manejando bien. Y como te decía, Pablo, nosotros al descomprimir un montón de ayuda desde el municipio, ¿por qué? Porque la persona en situación de discapacidad ha obtenido el CUDI, ha obtenido la pensión y ha obtenido incluir salud. Entonces la compra de remedio o de algunas necesidades que salen por incluir salud, que el programa nacional descomprime y optimizamos esos recursos para seguir atendiendo a otro sector que nos llegábamos, o para mantener todo lo que es la estructura. Tenemos equinoterapia, tenemos el PROMAR, tenemos las camionetas, tenemos el banco ortopédico, y bueno, con eso tratamos de sostener toda la estructura. Un escenario complejo, Gracias, Marcelo, Bueno, damos inicio a este micro, la verdad que es un gustazo tenerte. Y bueno, a partir de ahora arranca, vamos a la próxima, capaz ya venimos con los choferes, ¿o no? Sí, sí, la idea es que de dar a conocer a los actores, y también esto, lo que lo explicaba, que por ahí no tiene por qué saberlo el vecino, ¿no? Pero es obligación nuestra darlo a conocer, de que las camionetas o pueden estar paradas en un lugar o pueden estar en otro. Hubo una mala experiencia años atrás, yo creo que eso marcó mucho también la institución. Yo las veo andar, che. Pero eso no quita que sigamos continuamente con las redes sociales, subiendo fotos o preguntando, siempre sospechando del uso que se le hace, ¿no? Así que, Pablo, te agradezco el espacio. Gracias por darnos la posibilidad de un año más estar acá. Vamos a visitarte no solo con los choferes, sino con otras áreas, otro programita, y también con algunas instituciones que conforman el Consejo, para que se vayan difundiendo lo que cada una hace y brindarle al vecino las herramientas para que puedan concurrir o asesorar a alguna persona que lo necesite. Ahí está. Te voy a comprometer al aire, Valderray, me gustaría que vengas un día. Vamos a venir. Para charlar, que le diga a Andrés, venite, vamos a hablar, te van a hacer un examen. No le voy a decir que venga a tomar mate porque... No te llevé ninguno. Una Marina. Marina, gracias. Marina siempre nos acompaña. Bueno, nos reencontramos en el próximo micro, Marcelo. Gracias, Pablo. Gracias a la radio. Y bueno, gracias al personal que queda ahí cubriéndonos siempre cuando salimos a hacer visita o en este caso alguna nota. Yo creo que se hizo una gran familia, y estamos todos buscando esto, ¿no? Que es, hoy hablaba con, que también es una persona que debe venir, que es el guardavida. ¿Verdad? Nosotros tenemos guardavida que permanentemente, yo siempre le digo, no solo están en el cuidado del paciente en pileta, sino también están en el cuidado de la estructura de la institución, manteniendo el agua al día, la calidad, bueno, y son todos pequeños engranajes que conforman este gran aparato que estamos día a día trabajando para la persona en situación de discapacidad. Perfecto, gracias, Marcelo, qué linda charla, Pablito, nos vamos rápidamente a la música.